sucediendo en la tormentosa, turbulenta economía que atraviesa la Argentina. Matías, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos ustedes, ¿cómo andan? Todo bien por acá, muy contentos porque ya se vienen los días lindos. Me imagino que allí en Montehermoso estarán muy contentos sabiendo que se viene la fiesta de la primavera, y pienso que vos como secretario de Hacienda también, porque eso significa también un poco la reactivación del turismo, me imagino, ¿verdad? Sí, la verdad que Montehermoso siempre es lindo, en cualquier estación del año es muy bonito para venir y estar, pero bueno, cuando empiezan los calores, para nosotros también significa que viene mayor afluencia de gente a pasar los días por acá y a disfrutar de eventos tales como la primavera. Sí. Para nosotros es muy importante porque, bueno, nos permiten empezar a movilizar el consumo interno de una manera mucho más importante, de mayor magnitud que con el propio consumo de la ciudad habitual. Empiezan a venir los turistas, empiezan a alquilar las casas, empieza el movimiento de previo a la temporada, que también nos va haciendo precalentar los motores para la misma, ¿no? Seguro, seguro. Matías, te queríamos preguntar en primer lugar cómo venís viendo el devenir de la economía en este último mes, en este agosto que ya está casi por terminar, sabiendo que, o por lo menos mi análisis, ¿no? Este ha sido un mes crucial en lo que es la economía, donde se empieza a ver el agotamiento del modelo económico de Caputo, de Milei, donde muchos colegas tuyos con los que hemos hablado ya nos empiezan a hablar de una inminente devaluación, de reservas que se agotan, justamente por un dólar atrasado, también por estos mecanismos de intervención que ha hecho el ministro Caputo, ¿no? De vender el $2 que venden los exportadores, darse vuelta y venderlos en el CCL. Bueno, se hablaba de una devaluación para este mes, hasta ahora no ha sucedido, pero tampoco parece que la situación haya mejorado. ¿Cómo analizás el devenir de la economía en agosto? Pero por sobre todo, ¿cómo nos va a encontrar a los argentinos septiembre, que es lo que nos importa? Mira, en cuanto a la macroeconomía, vos bien lo has dicho con las conversaciones que has tenido con otros colegas, que por lo visto empezamos a opinar de una determinada manera, que es obviamente se le está pasando lo que se le denominó la luna de miel, el tiempo que también cada uno de los ciudadanos, lo hayan votado o no, esperaron a ver qué iba a hacer como gobierno, qué política se iba a implementar. Eso se agotó ya hace un tiempo para muchos. Y para ahora se está agotando inclusive para lo que son el denominado mercado, ¿no? Sí. Por eso han tenido que reaccionar y sobrereaccionar con algunas cuestiones, incluso con el ministro de Economía diciendo determinadas cuestiones que después en la práctica no se han realizado. En un momento que había una mini corrida contra el dólar, dijo que ya tenía conversaciones con el Fondo Monetario Internacional y el mismo Fondo Monetario lo salió a desmentir. Es cierto. Con lo cual, eso es uno de los gestos que está marcando que al gobierno le empezó a preocupar que durante estos casi 8 meses de gestión no pudieron resolver lo crucial que es para la Argentina, que es la falta de dólares. Más allá de tener un contexto, entre comillas, favorables en ese sentido, porque este año empezamos a tener balanza energética superavitaria, más allá de haber hecho una devaluación de 120% a su comienzo de gestión, que hacía que las exportaciones deberían ser más atractivas y las importaciones menos atractivas. Sí. Pero bueno, la propia dinámica de su modelo hizo que la inflación que provocaba su propia medida inicial de devaluación le haya comido, como así se dice, la propia rentabilidad de esa devaluación. Así es. Que hoy estamos en ese punto crucial, y por lo que se ve, y para responder tu segunda parte de la pregunta, yo creo que es un gobierno que va a seguir redoblando su política, o sea, en lugar de hacer una revisión de su modelo, va a acelerar. Por eso piensan que con la baja del impuesto país que está anunciada para el 1 de septiembre, sí. Van a hacer que la inflación baje y eso provoque una menor pérdida de competitividad del dólar. Esas creo que es una de las políticas que van a implementar para pensar que con un 10% menos de costo de los productos importados puede haber un efecto sobre los precios internos en que merme la subida de los mismos, ¿no? Siempre decimos, la inflación va a seguir arrojando números positivos, sí. Pero ellos piensan que van a ser menores al 4, que si no recuerdo mal, en la última entrevista que tuvimos, hablábamos que el 4 iba a ser un promedio que seguramente continúe en el resto del año y por ahora pareciera ser que eso es así, ¿no? Sí, es cierto y la verdad que... Le pegaste justo porque el último índice de inflación que conocimos, el de julio, justamente fue 4%. Pero te quería preguntar, Matías, ahí con la baja del impuesto país y esto que vos decís, ¿no? De que se modere la suba de los productos, de la góndola, pienso más que nada, algunos productos importados, algunos insumos y eso. ¿Eso es realista plantear eso? Porque muchas veces... Se ha dicho, ¿no?, que a la hora de subir los precios los comerciantes son muy rápidos, pero después cuando los tienen que bajar eso no pasa. Digo, muchas veces lo que se hace cuando hay una baja de costos es hacer un colchoncito y aguantar. ¿Vos creés que puede llegar a haber baja de precios o en todo caso que eso va a ayudar a que no aumente más los precios? Yo me inclino más por tu segunda apreciación, la que no haga que los precios aumenten en una mayor porcentual, sobre todo porque le estás bajando inclusive una parte del costo, pero hay un aumento generalizado en el resto de los componentes de los productos. O sea, va a haber un aumento de tarifas, sí. Va a seguir el aumento de la electricidad y del gas, va a seguir el aumento del combustible, con lo cual va a seguir el aumento en los alquileres para aquellos que están alquilando. Todos los otros insumos de esos productos van a seguir subiendo, con lo cual es muy difícil que se produzca una baja de la inflación. Esa es la realidad que yo estoy viendo por este momento y quizás sea ahí el momento, si no baja sustancialmente el índice de inflación. Cuando hablamos de bajas sustanciales, ellos están pensando en bajarlo a la mitad, ¿no? Abajo del 2% mensual. Sí, sí. Están siendo muy optimistas desde mi punto de vista. Sí podemos ver algún mes una inflación empezando con el 3%. Eso puede llegar a suceder por la propia ponderación que tiene el índice. Después la gente siempre dice, ¿cómo me da un 4 si yo la luz la pago un 150% más, claro, el gas 200% más? Pero bueno, en como índice podría llegar a dar, quizás no para agosto obviamente, pero sí quizás para septiembre, un índice que arranque con 3, pero para llegar al 2 que ellos proponen, que también digamos, y lo hemos repetido hasta el cansancio, no es la panacea, no es el objetivo final de un gobierno llegar a una inflación del 2%, no, claro. Si se le derrumban todas las otras variables económicas, como son el empleo y todas las cuestiones sociales, ¿no? Que a mí siempre me gusta hablar dentro de la economía. Llegar al 2% mensual con gente que no llega a fin de mes, que no pueda comer, que no pueda comprar los medicamentos para los abuelos, no sirve de nada, ¿no? Claro, yo lo pienso en tu caso, ¿no? Que tenés que administrar la economía de un municipio. Si vos al intendente le llevas superávit, pero la gente está pasando necesidades con lo que tiene que ver con la salud, con lo que tiene que ver con todo lo que administra el municipio, y no va a estar contento el intendente, me imagino. Por supuesto que no, por supuesto que no. Una de las primeras indicaciones que tuvimos a comienzo de este año es, debido al contexto que se venía, es estar enfocado en que lo que es todo el desarrollo social de la comunidad, como toda la atención de salud, es una prioridad y para nosotros eso es una inversión, un gasto, con lo cual que ahí no exista la palabra no, en el buen sentido, ¿no? No podemos dejar desamparado a ningún, claro, a ningún ciudadano que tenga algún problema de salud o que necesite el hospital municipal para atenderse, un medicamento para poder solucionar algún tipo de cuestión sanitaria, como así tampoco alguna asistencia social para aquellos que tengan alguna situación particular. Claro. Hay una frase que le ha dicho otras personas, ¿no? El Excel tiene que cerrar con las personas adentro. Sí, y cuando uno está en un puesto como el mío, que es de secretario de Hacienda, y entiende la economía como una ciencia social, eso es crucial, eso es crucial. Totalmente. Y Matías, te quiero preguntar, ¿no? ¿Cómo estás vos como economista y como alguien de vuelta que está en la gestión de un municipio que vive del turismo, ¿no? Entiendo que gran parte de los ingresos que tienen vienen del turismo. ¿Cómo estás viendo lo que se viene en la temporada, sabiendo que se dan dos situaciones particulares que a mi entender atentan, ¿no?, contra justamente la posibilidad de que la gente elija un destino como Montehermoso como destino turístico. Por un lado, esto de que no hay plata, de que el consumo está deprimido, si te está costando llenar el changuito, menos vas a pensar en irte de vacaciones. Y por otro lado, el privilegiado que sí, que le sobran los pesos y que ve un dólar atrasado, se puede tentar, ¿no?, a decir, bueno, ¿por qué no ir al exterior donde consumir es más barato en dólares? ¿No se produce un poco esa situación un poco paradójica donde hay un sector de la sociedad donde no puede vacacionar ni siquiera en su propio país y otro sector mucho más pudiente donde le es más barato irse al extranjero? La verdad que tu propia pregunta tiene la respuesta. Sí, es así, es afirmativo. Se están dando esta cuestión de aquellas personas que ni siquiera pueden llegar a fin de mes, con lo cual pensar en tomarse algunos días de vacaciones, que es un derecho que debería natural para toda persona, no lo pueden ni siquiera tener presente, y para aquellos que tienen alguna oportunidad de tomarse algunos días, de pensar en irse en el exterior. Pero bueno, estas son las incongruencias, el resultado del modelo económico, sin lugar a dudas. Yo como secretario de Hacienda estoy viendo que esas dos posibilidades son muy ciertas, sí. Aquellas personas que tengan la capacidad de ahorro y de tomarse algunos días, posiblemente estén mirando viajar al exterior, a algún país limítrofe de la Argentina, porque en dólares estén más baratos, y también aquellos que no llegan a fin de mes no puedan ni escaparse a pasar el día, claro, como suelen hacerse. Claro. Sin embargo, Montehermoso es un lugar, entre comillas, que tiene una condición que nos ayuda y mucho, ajá, que es la condición de la segunda casa de residencia de los bahienses, claro, y de algunas localidades cercanas, que bueno, que es hacer el esfuerzo de ir a pasar algunos días a tu casa, que no tenés que pagar alquiler, claro, o aquellos que tienen la posibilidad de decir, bueno, estoy a 100 kilómetros, puedo disponer que mi familia vaya durante una semana y yo seguir trabajando en Bahía Blanca en un negocio para poder que ellos sí puedan tener sus días de vacaciones mientras yo tengo que seguir trabajando, ¿no? Yo entiendo que, dada la circunstancia, y si este panorama sigue igual, va a ser una temporada típica, ¿no? Con marcado los días de mucha afluencia y algunos que de no tanta. Claro. Y sobre todo con reservas y con ocupaciones muy al límite de los días que uno quiere ir a vacacionar. Claro. Para ver cómo están los días, para ver cómo está la situación económica. Creo que vamos a llegar a un diciembre con muy pocas reservas acostumbrado a como estábamos nosotros como localidad turística. Claro, claro, me imagino. Te quiero preguntar por otro de los temas que viene sonando con mucha fuerza en los últimos días, especialmente ayer, ¿no?, que jubilados se movilizaron al Congreso de la Nación, fueron reprimidos, ¿no? Ellos protestaban contra este anuncio que hizo Javier Milei, que va a vetar esta nueva ley de movilidad jubilatoria. Y él, no sé si lo has escuchado, Matías, pero habló de que tendría un costo fiscal de 370.000 millones de dólares, algo que a mí me pareció una salvajada, ¿no? Trataba de dimensionar, viste, números tan grandes, para quien no es economista es muy difícil, pero recordaba, por ejemplo, que el préstamo de Macri al FMI era casi 10 veces menos, 45.000 millones de dólares. Entonces digo, bueno, esto tiene que ser un disparate. Te quiero preguntar por esa cifra, si es realista el número que tiró Javier Milei. Y después preguntarte también, ¿no?, porque otra cosa que he escuchado es que tampoco es la gran solución esto que se ha votado, que es sí una mejora para los jubilados, pero que tampoco los termina de sacar de la situación tan complicada en la que están. Y te quiero preguntar, ¿el Montehermoso cómo impacta? Digo, yo esta es una sensación que tengo, no sé si están así, pero conozco mucha gente, bahienses, ¿no?, que como vos decís, tienen una segunda residencia en Montehermoso, entonces me imagino que debe haber gran parte de la población que allí en Montehermoso, que sean adultos mayores, y que esta caída en las jubilaciones justamente les afecta, y afecta también a la economía de Montehermoso, me imagino. Sí, claramente, toda medida de política macrofiscal de un país afecta a las distintas localidades, algunas en mayor dimensión que otras, también por las políticas públicas que se hagan desde el lugar de origen, ¿no? Desde acá de la Municipalidad de Montehermoso, nosotros estamos como un Estado muy presente en la economía, uh-huh, y tratamos de movilizar como por ejemplo cuando Milei está recortando todo lo cultural, nosotros estamos haciendo una inversión para crear la Casa de la Cultura en Montehermoso con una casa que va a ser modelo en la región. Como así te podría decir, seguir manteniendo la orquesta con más de 110 instrumentos que Nación nos había dado en la gestión anterior a nivel nacional, con fondos para mantenerla a través de un programa nacional, pasar a hacer con fondos propios municipales, en lugar de empezar a recortar y seguir la misma política del gobierno nacional. Claro. Por suerte tenemos un gobierno provincial que sigue con la misma temática y nos puede llegar a acompañar en alguna de las cuestiones, porque también para él es muy difícil como gobierno afrontar sin ayuda nacional todo este contexto. Sí. Y para responder un poco tu pregunta, mirá, yo me empecé a acostumbrar a números que Milei larga, extravagantes, sin sustentos, para nada lógicos, sí. Inclusive hasta de sentido común, que uno puede hacer determinados cálculos y sabés que estás lejanos a eso. Sí. Me acuerdo cuando dijo disipamos una hiperinflación del 54.000%, sí. Y lo que hizo es multiplicar la inflación de diciembre a la 12ª parte, eso que nunca sucede en la vida real. Claro. Digo, con lo cual trata de justificar con números que directamente ya hasta lo hacen descreer en el mismo momento que lo está diciendo. Claro, es como si yo en un minuto corro dos cuadras y entonces digo, bueno, un día tiene, no sé, tanta cantidad de minutos y hago una multiplicación y puedo decir que puedo correr tantas millones de cuadras en un día, y no es cierto. Exactamente, porque vos en algún momento te vas a cansar y ya vas a rendir menos, para claro. Quitar ese ejemplo y esa analogía clara y simple que hiciste, y te felicito por llevarlo al terreno de lo terrenal, digamos, como para que todo el mundo lo entienda. Bueno, él es muy muy economista de la macro, de los números, del Excel, entonces sí. Comete errores de estar alejado de la realidad, ¿no? Inclusive hasta de su propia teoría que estudió. Sí. Lamentablemente, el sector de los jubilados ha sido el sector que más ha sufrido este ajuste. El famoso superávit que ellos anuncian fiscal está básicamente determinado por dos grandes factores. Uno es por los jubilados y el recorte a su jubilación, que no significa que antes estaban cobrando bien, porque ya venían perdiendo poder adquisitivo desde la época de Macri, de inicio de Macri, e inclusive con Alberto Fernández han perdido poder adquisitivo, uh-huh. Pero ahora se han profundizado, porque inclusive salario indirecto que estaba puesto en los jubilados, como por ejemplo medicamentos que podían retirar gratis de las farmacias, claro. Hoy tienen que salir a poner plata, con lo cual ese salario indirecto que le daba el Estado Nacional de no pagar un medicamento, hoy también lo están sufriendo porque tienen que salir a poner con su poco su jubilación que gana a irlo a comprar. Entonces han perdido por dos vías. Siempre es importante mirar la generalidad. Primero, claro. la pérdida de poder adquisitivo de su propio salario como jubilado, pero a su vez de que tienen que afrontar algunos insumos muy importantes para la etapa de su vida, como son los medicamentos, claro. a salir a tener que, pagarlos en efectivo, ¿no? Así es, así es. Sí, decime. Con lo cual yo creo que los jubilados han empezado a demostrar que también hay un límite a todo esto, de decir, miren, hay que hacer determinadas correcciones por el bien de todos, pero en lo individual llega un momento que no se puede soportar, ¿no? Claro, claro. Sí, es lo que desaparece en los focus group, la palabra esperanza, y uno empieza a escuchar a algunos colegas periodistas que en algún momento lo veían con buenos ojos a Milei, que se preguntan hasta cuándo. La última pregunta que te quiero hacer, Matías, en estos dos minutitos que nos quedan en este bloque es, vos hablabas del superávit fiscal que viene dibujando un poco el ministro Caputo en base a varios trucos, esto de patear algunas deudas, ajustar jubilaciones, y tengo entendido que en gran parte la recaudación venía apalancada por el impuesto país, que recordemos, ahora baja, pero baja a los mismos niveles que estaba en diciembre de 2023 cuando asumió Javier Milei, que una de las primeras cosas que hizo fue aumentar la alícuota, ¿no? La tasa que se paga. ¿Cómo va a ser el impacto fiscal de esto? ¿Cómo lo ves eso? ¿Y está en riesgo ese superávit ficticio que viene generando Caputo o no? Mira, el superávit que ellos están teniendo, que es ficticio y es así claramente, está en riesgo por su propio modelo de recesivo. O sea, cuando una economía entra en una recesión, que se vende menos y por lo tanto se crea menos empleo y por lo tanto hay menos consumo, hay un montón de impuestos ligados a todos estos factores que acabo de nombrar que empiezan a caer. Con lo cual, independientemente de que vos bajes el gasto, te vienen bajando los ingresos en mayor cuantía. Ellos lo que han hecho para cerrar es lo que vos bien decís, han empateado pagos, han diferido pagos, han cortado directamente algunas erogaciones como son la obra pública a nivel nacional en todas las ciudades del país, sí. Con lo cual yo entiendo que está en riesgo, ellos sostienen, yo creo que no va a ser así, compensarlo con el impuesto a las ganancias restituido hacia los trabajadores, ¿no? No veo que sea lo mismo en cuanto a la recaudación, porque no están teniendo en cuenta las externalidades de la baja en el consumo, que provoca también un impuesto a las ganancias sobre los trabajadores que son alcanzados, por ejemplo, y así, para citarte un ejemplo. Bien, bien. Matías, muchísimas gracias por el tiempo que te has hecho una vez más para conversar con nosotros. Siempre es un gusto charlar con vos y tener esta posibilidad de hablar con alguien que, como decimos, conoce la economía, pero la trabaja en el día a día, gestiona, está al frente de un municipio, por lo menos lo que tiene que ver con las cuentas públicas, y nos ayuda también a tener otro contacto con eso que es la economía, que a veces parece tan difícil, pero que cuando te lo explican bien se hace mucho más comprensible. Así que muy agradecido desde acá y te mando un fuerte abrazo. Bueno, un saludo para todos y muchas gracias por la comunicación. Hasta la próxima, un fuerte abrazo. Conversábamos con Matías De Angelis, secretario de Hacienda de Monte Hermoso, una charla en la que abordamos los principales temas económicos.